Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Hola a todos los amantes de la producción musical y la música en Latinoamérica y España principalmente, que es donde están la mayoría de nuestros oyentes. Soy Ciro Galvis, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de producción musical creativa, donde hoy vamos a entrar en el fascinante mundo de la ecualización, un arte esencial para dar forma y definir el sonido en la producción musical y así conseguir que las canciones conmuevan y que conecten con el público. Ecualizar es esculpir el sonido. Cuando ecualizamos le estamos dando forma a los diferentes sonidos y texturas que creamos. Ecualizar nos permite ajustar y equilibrar las frecuencias en nuestras mezclas para lograr un sonido claro, definido y nítido. Ecualizar es ciencia y arte, es técnica y virtud. Si quieres complementar el conocimiento del podcast de hoy, te sugiero que vayas a ver el podcast número 88, la guía definitiva de ecualización, con consejos y técnicas. Te dejo un enlace del episodio en las notas del programa. Antes de comenzar a ecualizar, primero quiero invitarte a un cambio de switch, un cambio de mentalidad y forma de entender la música. La idea es que lo hagamos como lo hacen los ingenieros y productores profesionales, o sea, que creemos nuestro propio método de trabajo. El método que utilizamos aquí en Spiral Sound se basa en escuchar activamente, detectar problemas sonoros, analizar y ahí sí finalmente ponemos el plugin y aplicamos una solución al problema sonoro que encontramos. Este es el principio fundamental de nuestro método de trabajo, de aplicar con cabeza los plugins, no poner plugins a lo loco. De todas formas, también podemos aplicar plugins y ecualizar artísticamente, o sea, no todo es blanco o negro, sino que dependiendo del momento, pues vale la pena experimentar y probar con EQs y filtros de forma creativa. Un ejemplo claro es cuando quieres crear contrastes en tus canciones, cuando quieres que tu estribillo reviente y sea muy notorio. Justo antes del estribillo puedes automatizar una EQ para que filtre con un sonido telefónico tu batería y el bajo, por ejemplo. Y en el momento que entra tu estribillo, quitas ese filtro y ¡pum! Tu sonido crece y suena potente y enorme. Entonces podemos ecualizar de forma correctiva, aditiva y también creativa. Estas son las tres claves para que domines el arte de darle forma al sonido. La ecualización correctiva es el proceso de ajustar las frecuencias de una señal de audio para corregir problemas específicos o mejorar la calidad general del sonido. A diferencia de la ecualización creativa, que se utiliza para lograr un efecto artístico o estilístico, la ecualización correctiva tiene como objetivo solucionar problemas de la grabación o la mezcla. Aquí te voy a explicar algunos aspectos clave de la EQ correctiva. Por ejemplo, la identificación de problemas. Antes de aplicar cualquier ecualización, es crucial identificar los problemas en la señal de audio. Estos problemas pueden ser resonancias indeseadas o frecuencias no deseadas. Y con la ecualización correctiva, usualmente estás tratando de abordar frecuencias específicas que pueden estar causando problemas en la calidad del sonido. Por ejemplo, podrías reducir frecuencias bajas, los graves, para eliminar el ruido de fondo, ese o atenuar frecuencias resonantes que generan un sonido desagradable. Por ejemplo, imagina que tienes un plato que resuena demasiado y tiene como un pitido. Entonces aplicas una EQ para atenuar esa frecuencia y así evitas que siga molestando. Con la EQ correctiva puedes mejorar la claridad y la definición de tu mezcla. Puedes resaltar las frecuencias clave de una voz o instrumento para que destaque sin problemas de competencia frecuencial con otras pistas de audio en la mezcla. Recuerda que hay un fenómeno que se llama el enmascaramiento frecuencial, que consiste en que tus oídos y tu cerebro van a camuflar ciertos sonidos y hace que no se oigan, principalmente cuando suenan instrumentos que ocupan un espectro de frecuencias similar. Mejor dicho, tus pistas de audio o instrumentos compiten por ver quién destaca más. Entonces, para solucionar esa batalla frecuencial, puedes aplicar una EQ para abrirle espacio a ciertos instrumentos. Si, por ejemplo, tu instrumento principal es la voz y puedes abrirle espacio a la voz y atenuar ciertas frecuencias de los otros instrumentos. Entonces, para que una voz destaque, le puedes subir alrededor de los 2000 Hz, que es el rango de frecuencia donde mejor rinden nuestros oídos. Eso es un ejemplo, ¿no? Le abres espacio a la voz atenuando los demás instrumentos en los 2000 y a la voz le subes un poquito en ese rango de frecuencias. Así vas a conseguir que se entienda más fácil lo que pronuncia el cantante. Vas a conseguir eso que se llama inteligibilidad. Este es solo un ejemplo. No estoy diciendo que ahora tenemos que tratar todas las voces de esa forma. No. Cada caso es particular y debemos abordarlos de diferentes maneras. Recuerda que, aunque la localización correctiva es una herramienta valiosa, es esencial no depender exclusivamente de ella. Una buena toma de sonido, una buena grabación, una buena colocación de micrófonos y una acústica adecuada son fundamentales para obtener resultados óptimos. La ecualización correctiva es más efectiva cuando se utiliza de manera sutil y se combina con otros procesos de producción de audio. O sea que la ecualización correctiva es efectiva cuando tenemos grabaciones muy potentes. Entonces es mejor perseguir una buena grabación que luego tratar de resolver problemas. Pero como estamos en home studios, yo entiendo que vamos a tener más deficiencias en las grabaciones de nuestros instrumentos. Entonces, por eso es bueno conocer la ecualización correctiva. Entonces, es súper importante que entendamos la producción musical como una serie de etapas, donde cada etapa anterior va a beneficiar muchísimo la siguiente. Hay muchos artistas y productores que cometen el error de decir: eso ya lo arreglo en la mezcla, o eso ya lo arreglo en el mastering. Y no, grave error. Los problemas sonoros tenemos que prevenirlos y resolverlos en etapas previas. Si tienes un mal micrófono y una mala acústica, mejor soluciona esos problemas antes de la mezcla. Prueba con otro micrófono e intenta acondicionar acústicamente tu lugar de grabación. Y verás cómo le vas a facilitar el trabajo enormemente al ingeniero o ingeniera de mezclas. Y si tú eres el que se encarga de todo, pues mucho mejor. Te vas a facilitarle el trabajo a ti mismo. Y así vas a resolver tus problemas de audio en el momento justo, en el momento adecuado. Por otro lado, tenemos la ecualización aditiva, que se basa en potenciar aquellas frecuencias o sonidos que son más agradables al oído y aquellos sonidos que funcionan mejor en conjunto con tu canción. ¿Qué parámetros debemos definir al ecualizar? Tenemos la ganancia, que se mide en decibelios y es aquello que aumentamos o reducimos. Tenemos la frecuencia central, que se mide en hercios, y es el lugar donde aplicamos la ecualización. Tenemos la amplitud, que también se llama Q, y es el rango adyacente que afectamos. Puede haber Qs más anchas o Qs más estrechas, y dependiendo de la que elijamos, afectamos un rango de frecuencias u otro. ¿Qué tipos de ecualizadores podemos encontrar? Hay de varios tipos. Tenemos el EQ gráfico, que nos permite definir la ganancia, pero no la frecuencia ni la amplitud. También tenemos el paramétrico, que nos permite definir tanto la frecuencia como la amplitud y la ganancia. Y hay otro tipo de EQs, que es el híbrido, que permite definir alguno de estos elementos de forma arbitraria. Y también por último tenemos el EQ de tipo Channel Strip, que contiene un ecualizador y un compresor, y a veces una puerta de ruido. Tenemos varios tipos de filtros que podemos encontrar en los ecualizadores. Tenemos el filtro tipo Band Pass o Paso Banda, que sirve para aumentar o atenuar un rango de frecuencias a partir de un valor central y con una amplitud determinada. Otro tipo de filtro es el High Pass, que deja pasar las frecuencias agudas a partir de un umbral de corte y con una pendiente que se mide en decibelios por octava. También tenemos otro filtro que se llama Low Pass, que es el idéntico al High Pass, pero para frecuencias graves. Y otro filtro es el High Shelf, que sirve para resaltar o atenuar todas las frecuencias por encima de un valor concreto y con una Q o amplitud definida. Y por último tenemos el filtro Low Shelf, que hace lo mismo que el High Shelf, pero con las frecuencias graves. Muy bien, ya vamos avanzando con esto. Me gusta porque vamos profundizando en lo que significa ecualizar y la ecualización y todo lo que conlleva. Entonces te voy a dar 5 consejos esenciales de ecualización. Número 1. Escucha activa. Antes de tocar un solo botón, escucha tu pista en su totalidad. Identifica las áreas problemáticas y visualiza el sonido que deseas lograr. Pero, ¿cómo hago para saber el sonido que deseo lograr? Esto es buena pregunta porque primero hay que detectar problemas sonoros. Es como cuando vas al médico porque te duele la cabeza. Entonces el médico te hace unas pruebas y analiza qué es lo que te está pasando. Los ingenieros de sonido hacemos lo mismo, analizamos y detectamos los problemas de audio a los que se enfrentan las canciones. ¿Y cómo encontrar problemas sonoros? Esta pregunta es clave porque nuestros oídos y nuestro cerebro se acostumbran muy fácilmente a una mala mezcla. Entonces, esto que te voy a decir, grábatelo a fuego, tatúatelo si hace falta. Usa referencias. Busca 2 o 3 canciones comerciales de las que estés seguro que suenan bien y funcionan y las tomas como referencia. Para detectar problemas en tus canciones, escucha las referencias y compáralas con la tuya. Vas a comenzar a notar cambios en la calidad de sonido. Y los problemas clásicos que vas a encontrar pueden ser bola de graves o sonido acartonado, ese sonido que es como si estuviera metido en una caja de cartón. O los agudos descontrolados, frecuencias nocivas o resonancias incómodas, un sonido poco definido. Cuando comparas tus canciones con las referencias, va a ser mucho más fácil saber cuál es tu objetivo sonoro. Vas a tener un punto de llegada. Muy bien, número 2, las frecuencias clave. Vamos a dividir el espectro de frecuencias en graves y subgraves, que van de 20 Hz a 200 Hz. Ajusta los graves para obtener profundidad, peso y definición, sin que tu sonido se llegue a volver lodoso y con bola de graves. También tenemos los medios, que van de 200 Hz a 2 kHz, donde se encuentra la presencia y la claridad. Atiende esta área para definir tus instrumentos. Y los agudos, que van de 2 kHz a 20.000 o a 20 kHz. Agrega brillo y aire a tus pistas sin volverse estridente. Esta subdivisión del espectro de frecuencias la hice pensando en que el oído humano puede escuchar sonidos de 20 a 20.000 Hz, pero en realidad van como de los 30 a los 16.000, 17.000. De todas formas, hice esta subdivisión para que puedas entender de forma sencilla y práctica el espectro de frecuencias sonoras. No significa que es una regla que no se puede nunca romper. Tú puedes subdividir el espectro como prefieras. Puedes decir, vale, cojo los subgraves de los 20 a los 60 y los graves de los 60 a los 200. También es válido. De todas formas, cuando compares tu sonido con el de las referencias, trata de pensar en esa subdivisión del espectro. Si tienes dudas y no tienes la práctica para escuchar cierto rango de frecuencias, ayúdate de un filtro. Pon un filtro paso altos y vas filtrando cada rango de frecuencias. Otra opción es utilizar el compresor multibanda. Divides tu espectro de frecuencias y vas escuchando cada rango de frecuencias que has subdividido. Si no te queda claro cómo hacerlo, pues puedes mandarme un mensaje a mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O en mi Instagram personal, cirgalv, C-I-R-G-A-L-V. Y algo que suelo recomendar en los podcasts, que ya lo habrás escuchado varias veces, y es que practiques, que entrenes tu oído. Y una forma buenísima de entrenarlo es con la aplicación web que se llama soundgym.co. La web es soundgym.co, el gimnasio del sonido. Si tú vas ahí a encontrar 3 juegos gratuitos que te van a ayudar muchísimo. Con que tú entrenes a diario 5, 10 minutos, vas a notar un cambio brutal dentro de un mes o dentro de 3 meses. O sea, vas a notar un progreso brutal en tu forma de entender las ecualizaciones, entender los sonidos, entender todos estos aspectos clave que estamos hablando de la ingeniería de sonido. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo o lista para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional, que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te daremos servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound, no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista, conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta gran experiencia única? Genial, ve a spiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Número 3. Corte de frecuencias innecesarias. No todas las frecuencias son necesarias en todas las pistas. Elimina esas frecuencias en los instrumentos que no las necesiten. Por darte un ejemplo, imagina que tienes una voz que suena súper cristalina, bonita, presente, pero por algún motivo el bombo y el bajo no tienen nitidez, como que suenan fangosos y poco nítidos. Entonces empiezas a buscar y no sabes qué es lo que pasa, por qué no suenan igual que tu canción favorita. Puede ser que la pista de tu voz necesita de un filtro para limpiar el grave y el subgrave, porque esas frecuencias lo que hacen es emborronar y perjudican a tu bajo y tu bombo. Entonces aplica ese filtro hasta que tu voz no pierda naturalidad. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, ¿no? Imagina que filtras hasta los 200 Hz, porque si pones el filtro a 250 o 300 Hz, tu voz pierde peso y deja de sonar natural. Lo mismo en las guitarras, piano y demás instrumentos. Al momento de mezclar, tienes que estar bien seguro de qué instrumentos vas a dejar entrar en la fiesta de graves. No vas a dejar pasar a todo el mundo, porque se te vuelve un desorden, un descontrol. Entonces, te aseguras de qué instrumentos van a aportar el grave y el subgrave, para luego aplicar filtros de ecualización al resto de instrumentos que no aportan nada. Y lo mismo para los medios y agudos. Decide qué instrumentos participan y qué instrumentos omites, porque así vas a tener un mejor control y definición de tu sonido. Cuando apliques los filtros para limpiar el grave y el subgrave de los demás instrumentos, vas a empezar a notar cómo poco a poco tu bombo y bajo comienzan a sonar con más definición, poco a poco van a salir más nítidos, porque claro, ya no van a competir con el resto de pistas, van a sentirse mucho más nítidos y presentes. Número 4. Ajusta, no exageres. Evita cambios extremos. Los pequeños ajustes son más efectivos y evitan artefactos no deseados. Y más cuando apenas estás empezando con esto, la ingeniería de sonido, la mezcla, el mastering y la producción musical. Para mi gusto personal, yo prefiero que los cambios sean sutiles y poco exagerados, porque muchas veces aplicamos cambios muy extremos y lo que hacemos es dañar la naturalidad de los sonidos. Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Y lo que estás buscando, si lo que tú buscas es destruir el sonido con algún objetivo artístico, pues adelante, pásate con los efectos y exagéralos. También puede darse un caso donde tú quieras llegar a cierto sonido y no consigues llegar y te toca exagerar un poco esa ecualización. Pues adelante, la idea, el oído es el que manda. Si suena bien, sigue. Algo que me ha servido mucho para entender la ecualización es que cada movimiento que hacemos, por ejemplo, cuando le aplicas un filtro de campana en los 3 kHz, ten en cuenta que es el equivalente a que le estás bajando al resto de frecuencias. Mejor dicho, puedes obtener el mismo resultado si le bajas al resto de frecuencias en lugar de subirle solo a los 3 kHz. Si haces cambios exagerados, puede resultar un sonido poco natural y artificial. Y la música y el audio suelen ser más agradables cuando mantienen cierta coherencia, autenticidad y naturalidad. Por eso, ajustar de manera moderada preserva la esencia original de la grabación. Cuando cada pista de la mezcla experimenta ajustes moderados, es más probable que todas las piezas encajen de manera coherente. Evitar cambios extremos ayuda a mantener un equilibrio general en la mezcla y evita que ciertos elementos se destaquen de manera abrupta. Mejor dicho, si haces ajustes sin exagerar, tu sonido va a ser mucho más coherente y natural. Y algo muy importante de que hagas cambios sutiles es que al realizar ajustes más pequeños te permite desarrollar y afinar tus habilidades auditivas y te permite aprender a escuchar sutilezas en el sonido y entender cómo afectan las pequeñas modificaciones y cómo eso contribuye a mejorar tu habilidad como ingeniero de sonido y productor. Para esto está la web que ya te había recomendado, que suelo recomendar mucho en el podcast, que es el gimnasio del sonido, soundgym.co. Te dejo un enlace de la web en las notas del programa. En SoundGym vas a poder entrenar tu oído y tus habilidades para que mejores como ingeniero o ingeniera de sonidos y productor. Tiene 3 juegos gratis donde vas a poder practicar. Te la super recomiendo, de verdad, sin falta. Regístrate y practicas porque con el paso del tiempo vas a notar progresos enormes. La habilidad de detectar cambios sutiles es muy importante porque cuando llegues a la etapa de la mezcla vas a necesitar aplicar una serie de diferentes cambios sutiles que si solo aplicas uno no vas a notar mayor diferencia, pero con la suma de todos los cambios vas a obtener un antes y un después. Vas a notar un cambio abismal. Y algo importante que no quiero olvidar mencionarte, los presets. Déjame preguntarte algo, ¿usas presets? Pues bien, te voy a dar mi opinión sobre los famosos presets. De corazón, no te los recomiendo. Así los hayan creado los ingenieros legendarios de talla mundial, Chris Lorangi y quien sea. ¿Por qué? Porque los presets están hechos para sonidos genéricos, sonidos que esos ingenieros ya entienden cómo se comportan, pero ¿realmente saben cómo se comporta tu sonido específico? Cada sonido y cada instrumento es un mundo, y más cuando se graban de cierta forma específica, y más cuando lo grabamos en nuestros home studios. Mejor dicho, no es buena idea poner un preset para resolver algún problema sonoro al cual nos estamos enfrentando. Los presets pueden ser un punto de partida y son muy buenos por eso, porque si no sabes cómo utilizar el plugin y necesitas una ayuda para saber cómo funciona, lo ideal es poner un preset y te vas orientando un poco. Pero de todas formas, lo que yo haría es que seas tú mismo la cabeza pensante detrás de cada decisión tomada. Muy bien, número 5, ecualización en contexto. Este es el último paso, pero no deja de ser el menos importante. No te he dado los pasos en un orden de importancia, todos son igual de importantes. Escucha tu pista dentro de la mezcla. Ajusta la ecualización teniendo en cuenta cómo cada elemento interactúa con los demás. Los ingenieros y productores solemos cometer el error de ecualizar con el botón de solo activado. Mejor dicho, ecualizamos sin el contexto. Cuando estamos mezclando una canción, es importante ecualizar con todas las pistas sonando para entender cómo se comporta el sonido en contexto, en la canción, y no en solo. Porque puede que en solo la pista suene muy bonito y bien ecualizada, pero al momento de escucharla con la canción, algo no termina de cuadrar. Esto se debe a que cometemos el error de ecualizar en solo y no escuchando el resto de pistas para realmente saber cómo se comportan los cambios que aplicamos. Cada instrumento y pista en una mezcla tiene su propio espacio frecuencial. Al ecualizar una pista, es importante considerar cómo interactúa con las demás. Por ejemplo, si estás ecualizando una guitarra, debes tener en cuenta cómo esos cambios afectarán a la voz, la batería, el piano y otros instrumentos en la mezcla. Por eso, en resumen, ecualizar en contexto significa considerar cómo tus decisiones de ecualización afectan la mezcla en su conjunto. A medida que ajustas las frecuencias en una pista, mantén una perspectiva amplia para lograr un equilibrio frecuencial en toda la mezcla. Mejor dicho, la idea es que consigas una mezcla equilibrada y balanceada. Y recuerda que para saber a qué sonido te debes acercar, escucha tus referencias y detecta problemas sonoros. Y luego si aplicas el plugin necesario para corregir esos problemas sonoros. Muy bien, si sigues estos 5 pasos de hoy, te prometo que mejorarás enormemente tus habilidades de ecualización. Te lo garantizo. Sello Spiral Sound, porque es parte del método que utilizamos aquí en el estudio. Algunos profesionales cobran miles de dólares por esta información. Aquí te la compartimos a cambio de que participes y nos dejes un comentario de qué tal te ha parecido el episodio de hoy. Que califiques este podcast con 5 estrellas y también compartas este episodio a quien más le pueda interesar. Y antes de terminar, te voy a dar 3 plugins de ecualización recomendados. Estos 3 plugins los utilizamos a diario en el estudio y seguro te ayudarán a ti un montón. El primer plugin es el archiconocido FabFilter Pro Q3. Una herramienta versátil con una interfaz intuitiva, funciones avanzadas. Es uno de los ecualizadores más completos que hay en el mercado. Es muy intuitivo y quirúrgico. Te permite ecualizar lo que quieras y como lo quieras. Por eso es nuestro aliado número 1 al momento de ecualizar. Tiene hasta ecualización dinámica. O sea, es una barbaridad. Es potente. El segundo plugin es el Wave SSLG, que está basado en la consola SSLG Series y ofrece un sonido cálido y analógico con un control preciso. Es uno de los ecualizadores más utilizados en los estudios profesionales del mundo. Lo usan manes ingenieros de mezcla de la talla de Chris Lord-Alge y Tony Maserati. Y el tercer plugin favorito es el famoso Pultec, el EQP1A. Hay emulaciones de varios fabricantes. Nosotros usamos la de Waves, que se llama Pultec EQP1A. Este ecualizador parece que hace magia, o sea, es una maravilla cómo realza los graves con esa musicalidad y también cómo bustea los agudos de una forma espectacular, calienta la señal de una forma única. Lo puedes utilizar en baterías, bajos, guitarras, voces y más para esculpir tus sonidos. Es un plugin artesanal, hecho con mucho cariño y con una calidez fenomenal debido a su circuitería. Este EQ tiene un famoso truco para mejorar los graves. Se basa en bustear y atenuar simultáneamente las mismas frecuencias. Cuando digo bustear me refiero a realzar, es que también se le dice boost en inglés. Entonces, realzar y atenuar simultáneamente las mismas frecuencias, creando una curva de ecualización única que permite conseguir unos graves súper gordos, definidos y musicales. Mejor dicho, búscalo, pruébalo y me cuentas, porque este EQ es una verdadera maravilla de la ingeniería de audio. Y bueno, hay muchos más ecualizadores. Tenemos los ecualizadores API, que son muy buenos, son súper musicales y se han utilizado en millones de canciones y de hits. Y tenemos también que mencionar los ecualizadores que vienen de fábrica, en tu DAW favorita. Nosotros utilizamos principalmente Logic Pro y Pro Tools. Pues créeme, cuando te recomiendo sus ecualizadores de fábrica, porque se van a consumir menos recursos de tu ordenador o tu computador y son EQs súper quirúrgicos. Te permiten controlar con precisión el modelaje de tus sonidos. Y bueno, listo. Te hago un rápido resumen de lo que hemos visto hoy para aclarar conceptos, porque quiero que cuando escuchen nuestros podcasts sean un antes y un después en la calidad de tu sonido, que mejores de verdad. Aquí que lo que queremos es ayudarnos mutuamente, porque yo también crezco un montón haciendo este contenido y sé que entre más ayude, yo también crezco y me ayudo también. Entonces, ¿cuándo y para qué utilizar la EQ?